Los días martes, Juan Carlos Junio nos da una ayudita como columnista del programa, el director del Centro Cultural de la Cooperación, para pensar la realidad desde la historia, desde la economía y también desde la política. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, hoy hay un tema que pareciera que es económico, que efectivamente lo es, pero que hay una connotación ideológica y política muy grande, que se sintetiza, ¿no? Se trata de esta amenaza de la mesa de enlace, o sea, de los grandes núcleos agropecuarios de la Argentina, que concluyen los dueños de la tierra, los dueños de la comercialización de los granos en nuestro país y, por supuesto, del ganado, y paradójicamente concluyen los pequeños a través de la Federación Agraria. En definitiva, eso parece como un contrasentido. Pero lo cierto es que, a diferencia de aquel gran conflicto de la 125, que básicamente se trataba de un tema de reparto de la renta por un precio extraordinario del valor del grano en el mundo, y que el gobierno aspiraba a tener un poco más de ese aumento extraordinario, ahora, en esta oportunidad, es distinto. Lo que el gobierno nacional hace es que, ante justamente también un nuevo gran aumento del precio en el mundo, de todos los granos, en el caso del maíz, que no solo es un producto exportable, sino que nutre a otras ramas de la industria, especialmente a la industria alimenticia, para que puedan desarrollar su actividad productiva industrial. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, ustedes, señores, ya exportaron el 90% de la cosecha. Es una cosecha muy grande, 38 millones de toneladas. El otro 10% que queda no lo pueden exportar, porque con eso necesitamos abastecer a la actividad industrial de los que hacen carne de cerdo, de pollo, huevos, leche, feedlot, que necesitan del maíz para industrializarme y para abastecer al mercado local. Una medida de toda lógica, de toda racionalidad, que un gobierno debe hacer, no solo para proteger a esa actividad industrial, sino para proteger a los consumidores, que son los ciudadanos, para que se pueda sostener el precio. ¿Por qué? Porque si los que industrializan eso localmente tienen que pagar el precio internacional de los exportadores y no un precio local, entonces lo termina todo pagando después el consumidor. Bien, frente a esta decisión de toda lógica en defensa de la ciudadanía, de los consumidores, este núcleo se revela, nuevamente se revela, y en realidad lo que están haciendo es no aceptar a un gobierno democrático con decisiones que son absolutamente racionales y demuestran que son una suerte de poder autónomo fuera del sistema democrático, que ellos son el mercado, de paso ellos son la patria, como históricamente lo han manifestado desde la sociedad rural, y no aceptan ninguna decisión gubernamental, e inmediatamente van a una medida de fuerza de interrupción de la comercialización. Por lo tanto, en fin, creo que tenemos que estar advertidos de esta situación, porque si bien no creo que tenga un paro como el que se habla de 3 días, un gran impacto en la vida cotidiana de todos nosotros, sí lo que muestra es una discusión sobre el poder democrático, en este caso de este gobierno, por parte de esos núcleos minoritarios, corporativos, que antes se les llamaba Atahualpa Yupanqui, y la oligarquía, ahora dice que hablar de oligarquía pasó de moda, que hay que hablar de algunas otras palabras que no hayan pasado de moda. En fin, lo que creo es que en definitiva lo que está en juego no es solamente un monto de plata, sino que está en juego el propio sistema democrático y la capacidad de un gobierno legítimo de poder ejercer medidas en defensa del sistema productivo nacional y de la ciudadanía, en este caso de consumidores, ¿no? Sin lugar a dudas, Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, Carlos, hasta pronto. Chau. Abrazo grande. En su primera columna del año, Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal, ayudándonos a pensar.